damos la más cordial bienvenida a Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Les recordamos que estaremos navegando por las informaciones más importantes del mundo en un tiempo estimado de 2 horas. Tendremos un buen clima y excelente buen humor. Abroche sus cinturones, recline su asiento y disfrute del viaje. Desde ya, las dejamos con sus capitanes. El accionar de Venezuela, como se hizo durante muchos años, al decir que Guyana es un país más pequeño, que Venezuela es más grande, que tenemos más cantidad de habitantes, más recursos naturales, etcétera, etcétera, y por eso, entonces, pintar la visión de que el gobierno de Guyana es víctima de y de que el pueblo, que es aún más grave, uh-huh, no es víctima de supuestos ataques por parte de Venezuela, y esto no es así. Recordemos incluso que gracias a Venezuela es que se abrieron nuevos nexos entre Guyana, entre nuestro país, entre los demás países del Caribe. La creación de Petrocaribe es una iniciativa que surgió de nuestra patria y eso tenemos que tenerlo siempre bien presente, ¿no? Así que el señor David Granger, bueno, está apelando con estas declaraciones, sobre todo porque es evidente, ¿no?, que ha sido él y bajo su mando que se le abre el paso, aparte de totalmente libre y descaradamente, a esta transnacional ExxonMobil. Así que bueno, hay que ponerle el ojo y no dejar, ¿no?, que sean estas declaraciones desvirtuadas las que dominen el panorama de opinión pública, digamos. Ayer el presidente Nicolás Maduro volvió a hacer mención a este tema, ¿no? El presidente señaló que la revolución bolivariana va a dar la batalla completa para rescatar el Esequibo, pero precisamente en base al derecho internacional. Escuchemos al presidente. Quiere apoderarse de la Guayana Esequiba, que le pertenece históricamente a Venezuela, y quiere entrarle al Orinoco. Y para lograr esos objetivos necesita debilitar, aislar y destruir la revolución socialista bolivariana de Venezuela y el gobierno que yo presido. Ese es el plan por escalada. La ExxonMobil tiene una gran influencia decisiva, compañeros de la Fuerza Armada, hermanos y hermanas del Frente Miranda, en el gobierno de Guyana, decisiva, porque se van metiendo con su lobby. Y la ExxonMobil, como todos sabemos, forma parte de los grandes lobbies. Es un grupo de influencia que por su poder económico compra decisiones políticas, compra a políticos en determinados países. Con esta campaña pública de información, de educación, pero necesito el apoyo de ustedes en las universidades, en las escuelas, en los barrios, en los cuarteles, en las academias militares. Hacer conciencia del despojo que nos hizo el Imperio Británico. Bueno, importante esas declaraciones del presidente Nicolás Maduro en torno a el derecho internacional. Nosotros estamos apelando a ese tema y vamos a seguir defendiéndolo desde la paz. Recuerden ustedes, el que no maneje, porque no todos estamos, como se dice, plenamente informados, porque esto es un tema que aunque tiene mucho tiempo siendo debatido por las partes, que en un momento en la cuarta se paralizó durante 12 años y que con el gobierno del presidente Chávez y ahora el presidente Maduro se ha retomado como bandera de lucha y como bandera también de soberanía. El presidente Maduro convocó a todos los espacios, están las esquinas calientes, instalar esas esquinas calientes o retomar en esas esquinas calientes la explicación de temas como este. Y ahora, por lo menos aquí en la Plaza Bolívar de Caracas, donde está una de las primeras esquinas calientes creadas, ahí están los compañeros y compañeras difundiendo información sobre la Guayana Esequiba. El que quiera conocer sobre esa decisión soberana que mantiene Venezuela sobre el Esequibo, vaya a estos espacios, puede allí consultar, preguntar, revisar materiales y estar bien atentos, ¿no? Porque es la defensa de un territorio, además es la defensa del país. Porque, como siempre comentamos, cuando ExxonMobil se mete ahí no es solamente para saquear recursos energéticos, sino para poner esas tenazas de las que habló el presidente Nicolás Maduro e intentar que Venezuela se defienda militarmente, ¿no? Ellos lo que están buscando hace mucho tiempo es que nosotros tengamos una reacción militar. Eso lo han hecho durante años en los países de Medio Oriente, en los países de África, que generan una guerra. Genera una guerra en medio del robo de un recurso primordial, en este caso como el petróleo, pero los diamantes y todas estas cosas en el África. Ellos propician guerra entre pueblos, van saqueando y bueno, después que generan esa guerra, interviene militarmente o con mucha más fuerza los Estados Unidos con aquellos llamados y que cascos de paz y no sé qué. Entonces bueno, como nosotros no queremos eso y lo que queremos es la paz, vamos a informarnos y vamos a tener presente cuál es el la exigencia que sigue haciendo Venezuela para resolver la situación de nuestra Guayana Esequiba, del Esequibo, sin llegar a esos niveles de agresividad con los que se están manejando tanto el gobierno de Guyana como Estados Unidos e Inglaterra. En ese contexto, bueno, invitamos a escuchar siempre las palabras del presidente Maduro, que fue canciller del gobierno del presidente Chávez, ahora es nuestro presidente y es el que maneja mejor la información, en los mejores detalles, los pasos que está dando Venezuela las maneja el presidente Nicolás Maduro. Sí, de hecho en el 2010 fue el presidente Nicolás Maduro el que viajó, en ese caso en su visión, su postura de canciller, viajó hasta Guyana precisamente a empezar, ¿no?, todos estos diálogos por instrucciones pues del presidente Hugo Chávez. También anunciaba a Nicolás Maduro que ya está circulando una edición especial del diario 4F, que se llama La Verdad sobre el Esequibo. La Verdad sobre el Esequibo, edición especial del 4F, para que todo el pueblo venezolano lo pueda buscar. Incluso tiene su versión online, ¿no?, en digital. Sí. Así que bueno, por allí también hay distintas explicaciones para entender este conflicto, que es lo que está ocurriendo entre Venezuela y Guyana. Así que bueno, es nuestro deber empaparnos profundamente con este tema y no dejarnos llevar por matrices erradas. Por ahí incluso anda la derecha, imagínense ustedes, los medios de la derecha tan nefastos que andan y que consultándole a Rusia si ellos apoyarían a Venezuela, si Venezuela se va a guerra con Guyana. Es una estrategia, ¿no? Trazadísima, siempre siguen los mismos pasos y ya nosotros vamos adelante, ya se los conocemos, así que no tenemos por qué caer en ese tipo de provocaciones. El presidente el día de ayer estuvo también reuniéndose con el campamento ideológico Venezuela Potencia, esto en el municipio Crespo, en el estado Lara, y allí precisamente le hacía un llamado a todo el pueblo venezolano a, bueno, combatir otro tema que también nos ha tenido allí, ¿no?, de primeritos en la lucha, y es el tema de cómo vencer la guerra económica en Venezuela. Vamos a escuchar estas palabras del presidente. Yo ordené en el 12 aniversario del Frente Francisco de Miranda que hiciéramos un campamento nacional y se hiciera durante 3 días y tuviera como tema central el plan productivo contra la guerra económica. Y ese campamento ordené, vamos a hacerlo, bueno, adentro, pueblo adentro, territorio adentro, montaña adentro. Y el Frente de Miranda seleccionó este proyecto de las Marías. Convoco a todo el pueblo de municipio Crespo, de Duarte, del Eneal, los... Bueno, decía el presidente Nicolás Maduro que en estos años, 12 años que tiene el Frente de Francisco de Miranda, ha propiciado distintos espacios para presentar una fortaleza en materia económica con distintos proyectos. Uno de ellos es ese proyecto de las Marías. Desde allí decía el presidente Nicolás Maduro que es necesario activar la Venezuela Potencia a través de la organización popular. Demostrar que en el trabajo colectivo, en el trabajo socialista, es superior a cualquier otra forma de trabajo. Así que estamos arrancando aquí en este proyecto de las Marías, estamos dando el primer paso a una nueva etapa productiva que supere los errores que llevaron al fracaso al modelo anterior. Bueno, ahí estábamos escuchando al presidente Nicolás Maduro, quien además manifestaba que tenemos que aprender el arte de la planificación alimentaria, agroalimentaria, e ir consolidando también todas las empresas que están en manos del Estado venezolano. Y hay que formarse correctamente todo, formar a quienes dirigen, a quienes administran y a los trabajadores. Motivar a los trabajadores desde todo punto de vista, organizarlos bien y tener una planificación adaptada a los métodos de la mayor productividad posible. E ir consolidando espacios, lo más importante es ir consolidando. Todo esto es producción a baja escala todavía, a pequeña escala. Bueno, ir subiendo la escala con la experiencia, ir expandiendo la inversión, el trabajo, ir consolidando para ir demostrando también que sí se puede producir más y mejor con los nuevos métodos, con el nuevo modelo, que con el modelo explotador esclavista que por lo general los terratenientes impusieron en... Bueno, y también el presidente Nicolás Maduro ayer aprobó un fondo de 476 millones destinado a los proyectos de la constitución de un circuito avícola bajo alimentación alternativa. Frente Miranda es uno de los grandes motores que va en la vanguardia, como dice el compañero Elías Agua, y va a tener resultados en sus manos pronto, muy pronto. Sigo insistiendo, producir con nuestras propias manos, resolver los problemas de la economía, cada área con nuestras manos, con nuestro pensamiento, con nuestras capacidades. Venezuela tiene grandes capacidades para sustituir importaciones, para ahorrar divisas y más allá, para producir Bueno, ahí está, tenemos capacidades para producir, y es importante esta reflexión que hacía el presidente Nicolás Maduro, porque escuchándole el día de ayer, él precisamente decía, sí, tenemos que crear circuitos avícolas, pero tienen que ser bajo una alimentación alternativa. Recordemos que la industria también nos ha impuesto el tema de las gallinas ponedoras para tener gran capacidad, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera, pero las gallinas ponedoras también consumen un tipo de alimentos concentrados, unos insumos específicos, que son muy costosos, que te los vende la misma industria y te hace caer en una especie de círculo donde además, bueno, terminas envenenándote de los productos químicos que le dieron de comer a esas gallinas, nada más para que ellas pongan de una manera muy rápida y entonces la industria salga bien beneficiada con esto. Pero la realidad es que cualquiera, tal cual como lo decía Chávez, y fue satanizado, pudiera, cualquiera que tenga un espacio, por supuesto, pudiera tener sus propias gallinas, pudiera llevar su producción avícola adelante, como decía el presidente Maduro el día de ayer, bajo una alimentación que sea alternativa y que no sea dependiente de esos costos que además cada vez son más elevados y de esos alimentos que cada vez son más dañinos que impone la industria. Así que bueno, está muy bonito que el presidente Nicolás Maduro le esté poniendo el ojo a todos los temas en sus distintas vertientes de la producción, pero bajo ese enfoque que sea alternativo. Y bueno, decía el presidente Nicolás Maduro, aprendamos a caminar con pies propios, se lo digo a todos los sectores económicos de Venezuela, a hacer con nuestras propias manos todo y pensar con cabeza propia. Ya basta de la dependencia con el dólar, con la renta petrolera, con el parasitismo. Eso se acabó. A Venezuela no la van a parar nada, ni la guerra económica ni la baja de los precios del petróleo, decía ayer desde el estado Lara. 826, escríbanos al 0412-732-4070, 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. vamos a ponerle joropo a este programa, Cruz Tenepe, al son de Venezuela. Yo soy de esta tierra, hermano, hermano, soy de esta tierra oriental y de Guayana, pie de monte y cordillera. Yo soy de tierra zuliana, soy del centro por doquiera. Soy de costa y occidente, soy de la tierra llanera. Soy de la tierra llanera, tengo alma de trovador. Soy cristiana y periquera, arpa brava que se escucha en madrugada serena. Soy estribillo y la gaita, tamborito, platillera. Bajo un anguí soy joropo, que se zapatea en la cuerda. Por eso vivo cantando al son de Venezuela. Canta mi pueblo, mi gente buena, viva mi patria y mi bandera con un solo sentimiento al son de Venezuela. Canta mi pueblo, mi gente buena, viva mi patria y mi bandera con un solo sentimiento al son de Venezuela. De Venezuela, canta mi pueblo, mi gente buena, viva mi patria y mi bandera con un solo sentimiento al son de Venezuela. ¿Y por qué no el pueblo de Guyana y el pueblo de Venezuela deberían pues beneficiarse de esos recursos naturales que están allí en el Esequibo? Llegar a un acuerdo sin caer en la provocación y sin caer en el juego y el chantaje que hoy nos quiere meter el imperialismo norteamericano a través de sus transnacionales. Exactamente. Bueno, Nadia, para cerrar este contacto, haciendo esa invitación al pueblo, quisiera que también nos comentaras qué organizaciones internacionales vienen, cuáles son las organizaciones nacionales, además de la que tú representas, la Unidad Popular Revolucionaria Antiimperialista, que estarán participando, y si este evento, o sea, tiene entrada libre, puede ir cualquier persona que en estos momentos se interese por el tema. Así es. Bueno, primero que nada, extenderle la invitación a las fuerzas revolucionarias, antiimperialistas, antifascistas, democráticas, progresistas, revolucionarios de nuestro país, porque creemos que es fundamental aprovechar espacios como estos para profundizar, o mejor dicho, para impulsar la unidad de acción de las fuerzas revolucionarias de nuestro país. Así que extendemos la invitación a todas las organizaciones y también al pueblo de Venezuela, para que participe en este debate que va a ser muy rico, que va a ser muy interesante y que de seguro nos va a dejar mucho provecho. También queremos decir que, bueno, y las organizaciones hermanas que estarán participando estarán los compañeros del Movimiento por la Constituyente de Colombia, que además, bueno, traen unos elementos muy interesantes con todo este tema de los diálogos de paz que se están llevando ahora en Colombia. Que estarán participando también los compañeros del Frente Amplio de República Dominicana, quien además han sido muy solidarios con la lucha del pueblo de Venezuela. Estarán participando los compañeros de Marcha Patriótica, los compañeros de la Coordinadora Simón Bolívar, el Movimiento Continental Bolivariano, estarán los compañeros de todas las voces de Perú, que también tienen elementos muy importantes que aportar, porque el hermano pueblo del Perú pues está librando una lucha también contra todo este modelo neoliberal. Y así otras organizaciones estarán participando también en compañeros del Frente Popular de México, que para nosotros es muy importante porque, bueno, están librando una lucha tenaz contra pues el gobierno más reaccionario, que hoy pues es lacayo también pues del imperialismo norteamericano. Y hay que decir, bueno, que hay centenares de camaradas presos hoy por librar una lucha contra ese gobierno, contra la explotación y contra la opresión. Así es que creemos que eso va a ser un evento muy rico, porque tenemos mucho que contar y, bueno, nuestro continente de una u otra manera está en lucha en estos momentos, y es importante, pues es importante compartir la experiencia de lucha con estas organizaciones que estarán presentes en este evento. Así que los invitamos a ustedes también, y bueno, es importante pues que de una u otra manera este evento también pueda ser difundido por los medios, este espacio, el debate, el contenido de este evento que se va a realizar este fin de semana. Muchísimas gracias, Nadia. Mucho éxito también en este proyecto de aglutinar a todas esas fuerzas revolucionarias del continente. Vamos a estar bien pendientes entonces de esta Convención Internacional de la Izquierda Revolucionaria Antiimperialista, los días 11 y 12 en el Salón Simón Bolívar de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Usted puede ir, se puede encontrar con estos compañeros y compañeras, escuchar sus luchas, Jessica, que son similares a las que nosotros hemos emprendido. Nosotros también venimos de esos procesos, ¿verdad?, donde el pueblo fue sometido durante años por los gobiernos de turno, especialmente títeres como el de Guyana, de Estados Unidos. Ahora tenemos un gobierno que no es títere, es un gobierno del pueblo y que está activo atendiendo también no solamente nuestras situaciones, sino también la de los pueblos cercanos, la de toda la región, porque esa fue la idea del libertador, de nuestros libertadores, unir toda la región y posteriormente, después de lograr esa unidad, alcanzar la integración con otros pueblos de otros continentes. Hacia eso vamos. Hacia eso vamos y bueno, la invitación está hecha a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 11 y 12 de julio, Universidad Bolivariana de Venezuela. Van a haber más de 1.500 personas pertenecientes a 100 agrupaciones nacionales e internacionales. Una manera además de estrechar lazos más allá de las fronteras. Van a estar compañeros de la Unión Patriótica de Colombia, los círculos bolivarianos de los Estados Unidos, gente del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Y además la invitación también es a que se sumen todos los consejos comunales y constructores de comunas en el país para que conversemos allí pues sobre esas nuevas formas también de organización que está asumiendo nuestro país. Vamos a leer mensajito. Vamos a ver. Son las 8:50, tenemos 5 minutos. Por aquí nos dicen, buenos días muchachas, la señal de la Radio del Sur, un poquito después que comenzó su programa, ha estado teniendo problemas en Guatire y en Guarenas, dice Mayra. Vamos a decirle al compañero técnico que revise eso, pues. Por aquí también nos dicen, el Papa pidió perdón por todo el daño hecho por la iglesia y por los colonizadores a los pueblos originarios. Y también dijo que oremos, solo que eso no lo exponen los medios de comunicación. ¿Por qué será? Dice José. Por aquí también nos dicen, nos quieren dividir y no lo lograrán. Nuestro pueblo es sabio y valiente y cada día debe estar más unido. Mire, José Aponte escribe en Twitter, saludos chicas, díganle a la casi cumpleañera que me guarde torta y que si hay bonche me anoto, el regalo ya se lo di, y saca la lengua. Ay, me regaló un chocolate, claro. Y un documental que a mí todavía también no he visto, pero sobre Brasil, lo vamos a ver. Sobre Brasil, nos dijo. Sí, que sobre samba. Samba brasilera, gracias José, bueno, no sé si le va a guardar José, torta. José, no hubo agradecimiento público, gracias. Por ese chocolate. El chocolate me lo comí ese mismo día. Chocolate venezolano. Rico, rico ese chocolate. Mira, le va a guardar torta, es lo que quiere asegurar es eso. Claro, José, claro, la torta, todas las tortas que me regalen, yo regalo esas tortas, una cosa socialista. Si vieran la televisión y ustedes vieran mi cara, se darían cuenta que ella se las come y no nos va a guardar torta. Les guardaré. Bueno, José, si hay una rumba, te avisamos. Esa es la que quieres, José, te avisaremos. Por aquí también nos dicen, buenos días, mis bellas Jessica y Vanessa, estoy en sintonía desde Valencia, muchos besos y muchas bendiciones para ustedes, es Orlando. Un abrazo, Orlando. Nilda, hola, queridos, en esta hermosa mañana soleada, amanecí con muchas energías y mañana a yoga bien temprano para equilibrar el cuerpo físico, mental, espiritual y emocional. Es verdad, lo de las interrupciones de la señal por segundos, un beso. Bueno, ahí habrá que ver esa situación. Y te dice, la semana próxima te llevo torta de pan, Jessica, querida. Bien, gracias, Nilda. Esos son los mensajes sí que queremos recibir. Eso la tienes que compartir. Días. Por supuesto. A mí me encanta la torta de pan que hace pero Nilda. Pero es que si yo las comparto todas. Que a mí también le gusta. Pero a Carlos le gustan más. Si Nilda, si puede traer ración doble, traiga además las hamburguesitas de lentejas que usted prepara. Qué rico. Son muy buenas. Y así el compañero José Manuel Armas las prueba. Mire, Nilda, usted no tiene una receta para que a mí el yogur no me quede tan maluco. Nilda, por favor, usted que cocina tan rico. Por aquí también nos dicen, hola, muy buenos días. Lo que me preocupa de la ExxonMobil que está en Guyana es que seguro también van a querer practicar allí el fracking, dice Edgar Vergara, que nos manda este mensajito. Por aquí también, en otro mensaje, nos dicen, hay funciones infantiles este domingo, 12 de julio, a las 3 de la tarde, la obra La Selva Mágica, que es para todo público, aunque sea dirigida pues a los más chiquitos. La entrada cuesta 12 bolívares, por favor ayúdenos a correr la voz y apóyennos. Se va a estar realizando en el Teatro Simón Rodríguez, nos dice el compañero Ángel. Así que bueno, los más chiquitos de la casa ya tienen... Y los más grandes, por supuesto, porque los más chiquitos no se van a ir solos tampoco, por favor. Tienen allí una cita el domingo 12 de julio a las 3 de la tarde para ver La Selva Mágica en el Teatro Simón Rodríguez, que además está muy bonito ese espacio. Por aquí también nos dicen, saludos desde La Cuiva, estado Lara, por parte del Consejo de Transporte Parque Terepaima, que siempre estamos en full sintonía con la Radio del Sur. Las vamos a extrañar demasiado este fin de semana. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! Bueno, extrañenos porque queremos que el fin de semana sea largo. Nosotros también los vamos a extrañar. Les mandamos un beso así. Grande. Por aquí también nos vuelve a escribir este compañero. Él anda solicitando unas dotaciones de guantes, de bates, de pelotas para unos chamos deportistas y dice que todavía no ha recibido ninguna respuesta. Dice, no pido dinero, nosotros solo queremos jugar con este equipo que tienen. Así que bueno, si alguien que nos está escuchando, lo volvemos a decir, que puede hacer alguna dotación de guantes, de bates, de pelotas de béisbol, comuníquese con el compañero Julio César. Él le va a echar mejor el cuento de cuál es el equipo, de cuáles son las necesidades. Julio César tiene por número el 0416-615-8873. Lo doy con su autorización, 0416-615-8873, para quien pueda hacerle esas dotaciones deportivas a estos chamos que quieren impulsar, pues, un equipo. Por aquí también nos dicen, buenos días, muchachas, soy Carmen de Aguilar, desde Los Teques, el centro comercial donde los vendedores de la economía informal tienen tras bastidores productos de la canasta básica con sobreprecio. Se llama Centro Mercado Plaza y está justamente frente a la electricidad de Los Teques. Hay que hacer algo. Bendiciones para ustedes, dice aquí Carmen. Bueno, 8:56, vamos a la pausa. Síganos escribiendo, mandando su mensajito. Anita dice que tiene tiempo sin hacer yogur, pero que va a buscar una receta que tiene por allí para mandársela. Muy bien, gracias, Anita. Ojalá le quede bueno el de ayer. No estaba tan no pasó la provocativo. Vamos a la pausa. Al volver escuchamos a Fausto y Banda Cuenco con el tema Amor de Primera, un reggae argentino. Se lo dedicamos a José, que le gusta mucho el reggae, el reggae, no sé cómo le dice, pero pasamos el sábado hablando de eso con las panas de José. Bueno, ya venimos con más de este programa. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Somos la Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. El Esequibo es nuestro. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde la Asamblea Nacional, explicó la situación del territorio en reclamación con Guyana. Dice presidente de Guyana, hace unos días apenas ante el CARICOM, Guyana, al aproximarse al 50 aniversario de su independencia, el próximo año, 2016, aún lleva un mono sobre su espalda, refiriéndose a Venezuela. Esa carga es el peso insoportable de un reclamo opresivo y ofensivo sobre nuestros espacios terrestres y marinos, dice. Desconociendo el Acuerdo de Ginebra, la frontera de Guyana con Venezuela fue fijada hace 116 años. Fue determinada, fue definida, fue delineada, fue demarcada por árbitros internacionales, agrego yo, en un tratado llamado el Tratado de París de 1899, que Venezuela considerado y consideramos nulo e irrito, que se le impuso con la doctrina Monroe a nuestro país. Lo declaramos una vez más, el Tratado de París para Venezuela es nulo, es irrito y debe respetarse el reclamo histórico de nuestra patria. El Esequibo es nuestro. Avance de noticias, Voces del Sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 8:58 minutos de la mañana desde Caracas, Venezuela. Les saludamos y de inmediato presentamos el siguiente avance informativo. Este viernes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que los países del BRICS están siendo afectados por la economía global. Sin embargo, Putin planteó que en Brasil hay una necesidad de otros estímulos de desarrollo que impulsa a Latinoamérica. Y en ese sentido, los países de BRICS no son una excepción. Están viviendo la tendencia que está pasando por toda la economía global. Y en cuanto a Brasil, la base de los problemas es económica también. Hay la necesidad, y creo que mis colegas brasileños lo entienden muy bien, hay la necesidad de ver otros estímulos de desarrollo y de impulsos a tasa de crecimiento como en todo el mundo y todos los países del mundo. La oposición usa esas dificultades, es una regla típica de la vida política, y creo, pues no tengo dudas de que Brasil va a superar todos esos problemas y va a empezar el día de desarrollo estable. En este contexto, Vladimir Putin aseguró que China es una de las potencias económicas más grandes del mundo y que Rusia, como en todos los países, existen problemas que serán superados. Hablando de China y los mercados de fondos, hablamos de eso con el presidente de China. El gobierno chino está muy calmo ante ese problema. Estoy de acuerdo con las estimaciones de China, que dicen que en el periodo anterior algunas partes podrían actuar de manera demasiado confidente, pero según los últimos datos se ve cierto crecimiento. Así que no creo que sea esté pasando nada especial y que China está una de las potencias económicas más grandes. Yo no tengo que caracterizar lo que está pasando en Rusia. Sí que tenemos problemas, sí que está bajando la tasa de crecimiento, incluso del Producto Interno Bruto, pero al mismo tiempo mantenemos nuestras reservas, tenemos una posición estable de LGBTI. Vamos a hablar con ella. Es un gusto poder tenerla a esta hora de la mañana. Y mientras tanto, y por si acaso. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos y les damos los buenos días a Jenicet Gutiérrez. Ella es parte de la lucha de los compañeros trans migrantes desde Los Ángeles. Le damos un abrazo, Jenicet. ¿Cómo estás? Bienvenida a este programa acá en Venezuela. Muy buenos días, muy bien, gracias y agradecida por la invitación. Bueno, Jenicet, hemos visto durante estos días a distintos sectores a nivel mundial celebrando la aprobación del matrimonio igualitario en los Estados Unidos. Sin embargo, ¿puede ser esto una decisión que uno celebre tomando en cuenta que hay comunidades como las comunidades afrodescendientes, las comunidades latinas, las comunidades transexuales que siguen siendo víctimas de brutalidad policial, de encarcelamiento, de deportaciones, de todo tipo de accionares por parte del Estado estadounidense? ¿Cómo entender que se apruebe el matrimonio igualitario pero no cambie este contexto? No, creo que es una victoria importante para nuestra comunidad. Y yo creo que sí se debe de celebrar, pero creo que es muy importante celebrar críticamente y tomar conciencia, ¿no? De que a pesar de que hemos avanzado, todavía la comunidad inmigrante indocumentada que pertenecemos a la sección LGBT y aquí en Estados Unidos tenemos muchos retos, ¿verdad? Especialmente la comunidad transgénero, de mujeres de color. ¿Cuál es la situación, Jenice, para poner en contexto a los usuarios y usuarias que te escuchan de la demanda que ustedes vienen haciendo, especialmente porque te vimos a través de las redes sociales, fuiste noticia luego de estar en la Casa Blanca y de recibir una respuesta además un poco fuerte por parte del presidente Barack Obama, que estaba allí y que dijo que prácticamente, bueno, esa era su casa y que tenías que salir de ese espacio porque no dejabas hablar, ¿no? Prácticamente eso fue lo que se transmitió a través de los medios. ¿Cuál era la demanda que tú estabas emitiendo al presidente Barack Obama en ese momento y además, ¿cuál es la realidad por la que están pasando ustedes? Claro, yo fui con un mensaje de urgencia y a demandarle al presidente Barack Obama que deje en libertad a nuestros miembros de la comunidad que se identifican como LGBTQ, que son las cifras que se usan aquí en Estados Unidos, porque en estos centros de detenciones están pasando abusos, especialmente las chicas indocumentadas, transgénero. Yo platiqué con dos chicas de Guatemala que estaban en centros de detención, la cual, pues ellas vienen de sus países, sufriendo mucho abuso físico y sexual, ¿verdad? Entonces ellas vienen a este país con la esperanza de superar sus vidas. Ellas me contaron pues el abuso, el maltrato, las humillaciones, las burlas que los compañeros que estaban ahí adentro y también los oficiales les estaban dando un mal tratamiento. Entonces eso me dolió como yo, mujer mexicana, indocumentada, transgénero, pues lo tomé personal y se me hizo injusto. Entonces yo no pude ir a un evento en la Casa Blanca donde el presidente está hablando al sector de la comunidad y hablando de todas las victorias y el progreso que estamos teniendo cuando un sector de nuestra comunidad, que somos las más vulnerables, pues estamos sufriendo muchas injusticias. Entonces fue por eso que yo tomé la iniciativa de interrumpirlo para demandarle que dejara en libre a nuestra comunidad o que parara la violencia, pero yo fui con un mensaje más grande, que pusiera un alto a todas las deportaciones. Ahora, ¿cuáles son esas injusticias más allá, digamos, de esas prisiones que comentas que ustedes padecen a lo interno de los Estados Unidos? Es decir, ¿tienen facilidad, por ejemplo, para conseguir empleo, para tener acceso a la salud? ¿Cómo son tratadas, digamos, por la sociedad? Claro, mira, yo vivo en Los Ángeles, California, donde aquí la comunidad transgénero es más visible que en otras partes de la nación. Sin embargo, tenemos muchos retos, ¿verdad? A base del empleo, la mujer indocumentada es muy difícil de poder establecer empleo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a un seguro social. Una vez que el gobierno te establece un seguro social, uno puede ir a agarrar una licencia de manejar o un pasaporte para poder tú demostrarlo a una compañía que pueda darte empleo, ¿verdad? Entonces, eso es un problema muy grande para la comunidad indocumentada en general. Pero si le agregamos nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, todavía se complican más las cosas y hay más discriminación y no hay entendimiento. Okay, entonces también está un sector de gente que puede ser identificada de la comunidad, ya sea transgénero, homosexual, que nacieron en este país o que tienen documentación y pueden tener empleos, pero también son discriminados, ¿no? Si una persona decide que quiere transformarse, a veces no hay ese entendimiento, no hay ese apoyo y las compañías lo que hacen es mejor correr a esas personas. Entonces es muy difícil porque sin empleo no nos pueden dar acceso a seguro médico, no podemos tener un ingreso. Entonces, ¿dónde vamos a establecer una residencia? A un hogar. Entonces son retos muy difíciles que la sociedad y los gobiernos no quieren hablar o no quieren encontrar soluciones o en este caso que yo fui y quise hablar, que mi propia comunidad me cayó. Entonces no es justo, yo no puedo tolerar este tipo de injusticias y tengo que alzar mi voz. Yenicet, hay una realidad, tú por allí dices, bueno, hay que celebrar que se puedan gestar las uniones civiles de nuestra comunidad, eso es importante, es una reivindicación más allá del matrimonio, porque el amor ya está establecido, más allá del matrimonio hay unas cuestiones legales que se establecen cuando se gestan estas alianzas, ¿no? Cuestiones de acceso a créditos, acceso a viviendas, qué sé yo, tantas cosas que se pueden hablar por allí desde distintos puntos de vista. Pero hay una realidad, y tú en un artículo que publicabas haciendo esa reflexión luego de lo ocurrido en la Casa Blanca, tú dices que la lucha por la liberación no puede simplemente terminar con la igualdad en el matrimonio. ¿Qué te lleva a moverte también por ese proceso de liberación de la comunidad trans, de las comunidades homosexuales, lésbicas, intersexuales dentro de Estados Unidos y también que esa liberación se expanda al resto de la región? Claro, pues yo he estado involucrada en mi comunidad desde que me vine de México. Hace ya pues más de 15 años, ¿verdad? Cuando vine a este país y pues he visto lo difícil, los retos que tenemos. Tristemente nuestros atributos a esta nación a veces no se quieren dar valor o nos quieren borrar de lo que hemos, la mano de obra que ha levantado a este país, ¿verdad? Entonces siempre buscan formas de dar leyes que discriminan, que te hacen la vida más imposible. Entonces, todas esas experiencias yo de vivir, de sentir que se me cerraban las puertas, de escuchar a mi comunidad, fue lo que me dio mucho más aliento y fuerza para seguir luchando en contra de esas injusticias. Y no, estoy de acuerdo con el matrimonio y creo que es algo de celebrar, pero de nuevamente tenemos que celebrar críticamente. No podemos decir ya esto es lo único que tenemos en nuestra comunidad y ya todo va a salir bien. Yo creo que es al contrario, tenemos que unirnos y escuchar a estas personas que están sufriendo, ¿verdad? Porque tristemente a la comunidad transgénero, a las chicas de color, a muchas de nosotras el matrimonio no es una prioridad, porque estamos urgentes en encontrar formas de sobrevivir. Ahora, Jenicet, bueno, antes de despedir este contacto, quisiéramos también solicitarte que le hagas un llamado, que le des un mensaje a todos los pueblos del mundo, ¿no? Para poder erradicar también muchas veces pensamientos homofóbicos o xenófobos que reinan entre las poblaciones. Claro que sí, mira, la homofobia y la transfobia es algo que nos está dañando a nuestras relaciones como seres humanos. Si estas personas que no se identifican con nuestra comunidad, si ellos empiezan o ellas empiezan a quitar esa cortina y a ver los retos que tenemos, ¿no? Lo difícil que nos ponen a veces los gobiernos, la sociedad. Creo que si empiezan a tener una conexión de cómo esta comunidad está siendo injustamente discriminada y a ver esas conexiones humanas, creo que podemos tener un mundo mejor y hacer una diferencia positiva para nuestra vida. Bueno, Jenice, de verdad que es un gusto escucharte, ha sido grato poder conversar contigo, poder dar esa visión también de los compañeros y compañeras desde Estados Unidos, transgéneros, migrantes y que viven una situación como esta, pero que siguen en pie de lucha, que no decaen en este proceso pese a la adversidad. Te mandamos un abrazo y esperamos seguir estableciendo este tipo de contactos contigo y el resto de la comunidad. Muchísimas gracias. Un abrazo. Ahí estaba Jenice Gutiérrez, ella es activista por los derechos humanos también de la comunidad transgénero migrante en Estados Unidos. Y bueno, la homofobia, decía allí Jenice, está deteriorando las relaciones de los seres humanos. Es verdad, ¿no? Es horrible como a veces, incluso en familias, cuando una persona dice, mira, yo soy lesbiana, soy homosexual, soy transgénero porque me identifico. No me identifico con este cuerpo, sino con otro, o mentalmente tampoco, yo no me siento hombre, yo me siento mujer, yo soy mujer o yo soy hombre, es desechado prácticamente de la sociedad, ¿no? Sale de la casa, sale de la sociedad, se le señala, se le burla, se hacen chistes y no se entiende, ¿no? La necesidad que hay de amor, de comprensión, de estar allí presente, de respetar el amor que sienten esas personas hacia sí mismos, hacia otros y otras. Y entonces, bueno, suceden cosas como esta, porque ya nos está, Jenicet tuvo la fortaleza de irse hasta la Casa Blanca a exponer y a exigirle a Barack Obama que mirara a la población migrante transgénero, que es violada en las cárceles donde las retiene, que son maltratadas, que no tienen sistema de salud garantizado, que no tienen de empleo, que no tienen un montón de cosas. Y ella dice, mi propia comunidad me mandó a callar. Su disposición allá en Los Ángeles muy tempranito, pero ella nos dijo, miren, estoy dispuesta a conversar con ustedes, así que un abrazo para ella y para todos los compañeros que están emprendiendo desde allá y desde acá y desde todas partes esa lucha por un reconocimiento necesario, por sus derechos, porque además son parte de esta especie llamada humana y que muchas veces se convierte en otra cosa. Nos vamos a la pausa, ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La mejor alternativa en materia de información, entretenimiento y educación. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Julio Libertador. Cápsulas de nuestra historia. 10 de julio 1902. Nace el poeta, periodista y revolucionario cubano Nicolás Guillén, máximo representante de la literatura afroantillana. Desde muy joven defendió la soberanía del pueblo cubano, lo que le valió el exilio en varias ocasiones de la nación. En 1937 se sumó al Partido Comunista de Cuba y tras el triunfo de la revolución ocupó cargos políticos en diversas misiones diplomáticas. Cuando me veo y toco, yo Juan sin nada, no más ayer. Y hoy Juan con todo, y hoy con todo. Vuelvo los ojos, miro, me veo y toco, me pregunto cómo ha podido ser. Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país. dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no pude ni podía tener. Zafra puedo decir, monte puedo decir, ciudad puedo decir, ejército decir, ya míos para siempre y tuyos, nuestros, y un alto resplandor de rayo, estrella, flor. Nicolás Guillén fallece en La Habana el 16 de julio de 1989. Julio Libertador. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur les invita a escuchar este y todos los domingos a las 2 de la tarde. Hola Venezuela, hola Dominica. Todos los domingos a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Nosotros estamos sometidos a una guerra política, económica y psicológica brutal, sostenida. Del primer semestre, te puedo decir, nos han herido económicamente, nos han seguido golpeando. Y nosotros protegiendo al pueblo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Creo que es el único país del mundo que en lo que ha transcurrido el año ha aumentado el salario 3 veces. Para proteger el ingreso real, hemos roto récord de desempleo. En los primeros 4 meses del año, ya el ministro Ricardo Menéndez en los próximos días va a dar las cifras oficiales. En medio de una guerra económica brutal, porque yo prioricé... En 3 ejes de debate que reflexionando sobre las nuevas arquitecturas del poder comunal, cómo se está ejerciendo el autogobierno, cuáles son esas invenciones comunales que los compañeros están dando... pero también debatiendo sobre la nueva economía política que desde las comunas se está gestando. Y cuál es la cultura comunal y esos nuevos sentidos comunes que tenemos que disputar para que la comuna no sea solo un problema o una... una cuestión de los que la están construyendo desde el territorio, sino cómo todos somos corresponsables en impulsar el proceso comunal y cómo podemos empezar a generar mayor adhesión al proyecto del socialismo comunal. Básicamente esos son los 3 ejes de debate, vienen experiencias de la ciudad comunal Simón Bolívar de Apure, del estado Sucre, de las comunas de Cajigal, de Mérida, de las comunas Macho Capaz y del Tambor, de los ejes territoriales de Falcón, de Lara, tanto del Maizal como de Ataroa. Vienen también compañeros que vienen pensándose el tema comunal, compañeros investigadores, académicos, compañeros de espacios de comunicación, todas reunidas para pensar cómo vamos a afinar las estrategias para esta comunalización del poder y también reflexionar sobre el poder, qué es lo que entendemos por poder, cuál es ese poder, ese nuevo poder y cómo opera. Fundamentalmente esos son como los desafíos del encuentro y como te digo, no son solo experiencias comunales, porque nosotras también creemos que es muy importante pensarse la comuna desde el territorio, con sus nuevas institucionalidades, pero también como los sentidos que tenemos que disputarnos como sociedad. Fíjate, María Claudia, que haciendo esas reflexiones que tú nos comentas, nosotros vamos y nos remitimos al Plan de la Patria, ¿no? El Plan de la Patria elaborado por el comandante Hugo Chávez establece el tránsito de esta Venezuela rentista petrolera hacia una construcción de una patria socialista donde prevalezca la propiedad comunal. ¿Qué pasos han evidenciado ustedes se vienen dando desde estas comunas que sabemos, incluso muchas de ellas, por lo menos Ataroa, se formó con mucha precisión en medio de un proceso necesario para Venezuela, pero justo antes de que el comandante estableciera el plan comunal y todas estas cosas, ¿no? Ya había una comuna formada, establecida y que venía estableciendo también relaciones con otros sectores del país. ¿Cómo avanza esa propiedad comunal, esa forjación de un nuevo modelo comunal en Venezuela, evidenciando además la falta de información que muchas veces tenemos al respecto? Eso que tú dices es muy importante. O sea, para nosotros, de hecho, en este privilegio que hemos tenido, además de conocer a fondo las experiencias comunales más consolidadas del país, Una de las aristas, si se quiere, que leemos como con mayor potencia, no solo anticapitalista, sino de construcción de lo nuevo, justamente el tema productivo. En términos de qué, de las relaciones de propiedad que se están gestando dentro de la comuna, de las otras relaciones de trabajo, pero también de cómo la comuna se está conformando como una respuesta, no solo ante las crisis, sino ante la construcción de la utopía. La mayoría de estas comunas son comunas productivas, sobre todo las comunas rurales, son comunas que están produciendo, que han podido conformar no solo una, sino en algunos casos hasta 3 o 4 empresas de propiedad social comunal, que para nosotros es una de las cosas más avanzadas que tiene el proyecto comunal en Venezuela, es una de las cosas que realmente está generando mayor transformación en las lógicas, no solo de producción, sino de relación y de producir la vida dentro de la comuna. La mayoría de estas comunas, además, frente a la guerra económica, vienen dando una serie de respuestas, articulando con comunas urbanas, generando mercados donde los propios, sin intermediarios, los propios comuneros, están tratando de solventar estas necesidades que la misma guerra económica nos está generando. Entonces hay un sinfín de planes. De hecho, la semana que viene estas mismas comunas empiezan un debate sobre el proyecto económico que desde el Consejo Presidencial quieren presentarle al presidente, porque nosotros todos estamos convencidos de que la comuna no es una alternativa, ni es una cosa más dentro del proyecto bolivariano, sino que es la respuesta. Es la respuesta a todo lo que queremos construir con el socialismo. Precisamente, y antes de despedirnos, María Claudia, también hacer un mensaje de reflexión en torno a este tema. Fue una encomienda del presidente Hugo Chávez construir un Estado comunal en Venezuela. ¿Cómo vamos en esta lucha y cuál es el llamado a todos aquellos que por distintas razones todavía no se han integrado a eso de crear unos mecanismos distintos, de comunicarnos, de vivir? ¿Cuál es el llamado que pudiéramos hacerle a todo ese pueblo que todavía resta porque se sume a la consolidación de un Estado comunal? Bueno, decir que nosotros durante estos 15 años de revolución hemos logrado muchísimos avances, hemos logrado muchísima dignidad como pueblo, que las misiones, que todo eso ha sido necesario, sigue siendo importante, pero que el llamado a lo comunal implica construir realmente lo nuevo, que si no nos sumamos a esa construcción no vamos a concretar la revolución. La revolución no es solo haber logrado una distribución mejor de la renta, haber logrado superarnos en muchísimas cosas. La revolución es construir lo nuevo realmente, y lo nuevo se está gestando en lo comunal, no solo en las figuras como legales o más institucionales de lo comunal, sino en una lógica y en una cultura, y que necesita del apoyo y de las manos y de la voluntad de todos. Así como estabas en el golpe de timón, le dijo a los ministros que no era solo el Ministerio Comunal, así mismo nosotros decimos que la comuna no es solo de los comuneros que le están echando pichón, sino que es una responsabilidad de todos los que consideramos que el socialismo es la vía. María Claudia, desde acá, desde la Radio del Sur, vamos a estar pendientes de estos 3 días que ustedes van a tener allí reunidos en la Comuna Agropecuaria Negro Primero. Gracias por ayudarnos a dar esta información y saber que hay un pueblo haciendo el trabajo encomendado por el comandante Hugo Chávez, entendiendo además que hay una necesidad de transformar nuestras realidades y acompañar este proceso revolucionario, porque, bueno, para atrás ni para coger impulso, como dicen, ¿no? Nosotros vamos para adelante mirando siempre ese sueño del socialismo a la venezolana y que se riegue y se expanda con sus realidades, con sus diferencias al resto del continente. Un abrazo y mucho éxito en este encuentro. Abrazos, compañeras, para ustedes. Gracias. Un beso. Ahí estaba María Claudia Rosel, del colectivo Códigos Libres, parte del equipo organizador de este primer encuentro, comuneros y comuneras, que están debatiendo la comunalización del poder. Van a debatir sobre el significado real del poder, porque hay quienes tergiversan, ¿no?, lo que significa tener el poder. Y entonces, cuando están allí asumiendo el papel necesario, se creen por encima de los demás y entonces se tergiversa y se terminan vendiendo al capitalismo, ¿no? En este caso, los comuneros, comuneras y aquellos, como dice María Claudia, que sientan esa necesidad, ese llamado que ha hecho el presidente Hugo Chávez, que es la mayoría, de sumar su fuerza, bueno, están invitados e invitadas. Jessica Bonito, entonces, esta actividad del 10 al 12 de julio allá en Carabobo. Bueno, está la invitación también a todos los que anden por esos lares, bueno, súmense a este encuentro que van a tener las comunas, ahí van a estar participando, la comuna agroecológica El Maizal, los ejes territoriales comunales del estado Falcón, la comuna Alicia Benítez, la comuna agropecuaria Negro Primero, la comuna Ataroa, la comuna Cajigal, el movimiento de pobladores, la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, la comuna Juana, la avanzadora, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por favor, vamos a sumarnos a esta actividad. También son maneras de crear nuevos modelos productivos, uh-huh, una economía que sea economía política y comunal. Recordemos, ¿no?, que la economía está asignada por la política. Separar esas dos cosas es totalmente imposible, aunque por ahí algunos expertos supuestamente en economía quieran hacernos creer eso. Así que bueno, vamos apuntando hacia la consolidación de ese estado comunal. 9:54 minutos de la mañana. Vamos despidiendo, recordando también a Argelia Laya, que nació un día de hoy, 10 de julio del año 1926, en el estado Miranda, una de las grandes luchadoras de la paz, activista política y luchadora social que defendió siempre la lucha y el derecho de la mujer a la educación, a la participación política, y estuvo siempre orgullosa de su raíz afro, ¿no? Estuvo ligada a la lucha del Partido Comunista de Venezuela, estuvo en la clandestinidad integrando movimientos guerrilleros de la época, y bueno, se le recuerda acá como la comandanta Jacinta, ¿no? Así que recordemos a Argelia Laya, un día como hoy, 10 de julio de 1926, nacía en Miranda. Un abrazo a todas las mujeres que siguen, y los hombres también, ¿no? Los hay, siguen reivindicando la lucha de esta mujer venezolana. 9:54, muchas gracias, José Manuel Armas. Ya le agarró el hilo al programa. ¿Va a ver? ¿Sí? Está bien, José Manuel. Carlos Gómez en los controles. De este lado, Jessica Osantos, Vanessa Gutiérrez. Todos ustedes nos escucharon a través de la Radio del Sur, por internet www.laradiodelsur.com.ve, y también nos escucharon a través de la FENCAI en México, Ecuador por dentro en Quito, y también por Patete Radio. Gracias, sigan en sintonía de la Red del Sur. Ya está lista María Gabriela Rodríguez con el avance informativo. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.